cosa que pasa aquí, ese tiempo que te puedes contar. No sé por qué, tan rápido de ti, por qué me ilusioné, porque te conocí. Si no era para mí, el mundo gira y gira, y cuando viene el tiempo, los años de tu perro. No sé, tú sabrás, la vida es un sueño, el don del despertar. Encuentras el final y el comienzo para más. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan aquí, y ese tiempo que te puedes contar. No sé por qué, tan rápido de ti.